Pues muy bien, Antonio, empezamos ya la sección como cada lunes, pero antes de entrar con los temas, una cosa que no se me olvide, imagino que te solidarizarás al máximo, ¿no?, con los compañeros médicos, los interinos que están de huelga. Totalmente, totalmente con ellos, porque conozco muy bien el tema, como ya he comentado otra vez, mis tres hijos, los tres son médicos, y el más pequeño de ellos estaba haciendo el MIR precisamente, está en tercero de MIR, haciendo la especialidad, y conozco muy bien la problemática. Es decir, mi total solidaridad, porque, en fin, no es tema para tratarlo ahora, solamente una pincelada, decir que en mi opinión, en medicina hay que recortar mucho despilfarro todavía, antes de meter mano al sueldo de unos profesionales que están trabajando, que se están formando y que será el futuro de nuestra medicina. Es decir, yo creo que realmente la medida que han tomado no es la adecuada, se han vuelto a equivocar, en fin, pero esto es tema de otra conversación y mi total solidaridad con los médicos de familia. Y todas las especialidades, todos los MIR, por supuesto. Pues perfecto. Es un tema que a buen seguro, un tema, como digo, que dará mucho de qué hablar durante los próximos días. Por lo tanto, en los diferentes medios de comunicación nos vamos a enterar de muchas novedades. Antonio, ya para terminar con esto y entramos con el tema del día, tú sabes que es que a mí me encanta charlar contigo. A mí me parece que esto de los recortes, tú decías, todavía queda mucho despilfarro por controlar en la sanidad. A mí me parece que en esto de los recortes y demás, es como si tuviéramos por un lado la pecera de las pirañas y la pecera de los pececitos normales, ¿no?, de los chiquititos. Es decir, ¿a cuál le quitamos primero la comida? ¿Metemos la mano en la pecera de las pirañas o metemos la mano en la otra pecera que no tenemos riesgo de quedarnos sin mano? ¿No te parece que puede ser algo así? Se está metiendo mucho la mano en la pecera de los peces pequeñitos porque como se meta en el de las pirañas, la mano la pierden. Te quedas sin mano. Claro, yo creo que pasa eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Siempre, por desgracia, siempre la cuerda se rompe por el lado más flojo. O más endeble, más débil. En este caso, los MIR, los médicos internos residentes, pues es el lado más flojo, porque como están en precariedad, pasa lo mismo, pero algo parecido pasa con los médicos que no son propietarios, que son la mitad de los médicos, son médicos laborales o médicos interinos, pero ya la mayoría de ellos son laborales, donde mes a mes un gran número de ellos le están renovando contratos, no sabe si el mes que viene van a estar trabajando o no. Después de tantos años de estudio, tantos años de esfuerzo para hacer la especialidad, trabajando en condiciones de noche, sábado, domingo, una responsabilidad enorme, y la verdad, empiezan a recortar por ello. Ante mi opinión, es una opinión muy personal, pero en fin, la mantengo, es que ahora le van a recortar un 35%, bueno, en total, entre lo que ya le han recortado y lo que le van a recortar ahora, un 35% del sueldo. A cualquier persona que le recorte un 35% del sueldo, que esté pagando un piso, tenga una familia, pues que lo piense. Eso debería haber empezado por los grandes jerifaltes. Los grandes jerifaltes, dando ejemplo de ellos, se hubieran ellos recortado el 35%, y de ahí bajando de escalón hasta llegar al último. Ten cuidado, ¿no?, Antonio, no metas la mano en la piscina de las pirañas, que te quedas sin mano, ¿recuerda? Bueno, gracias a Dios. Cuidado. Y puedo decir cosas que antes a lo mejor no podía decir. También lo decía, ¿eh? Así que tampoco, ya. Gracias a Dios era propietario y podía decirla. Pero en fin, ahora tengo más libertad y la verdad que es lamentable. La verdad es que sí, ¿para qué lo vamos a engañar? Pues doctor, empezamos ya con la temática del día. Este tema que vamos a tratar hoy, que tú nos comentabas, dabas alguna pincelada hace tan solo unos segundos, es un tema que últimamente está, entre comillas, muy de moda. Digo entre comillas porque no lo podemos considerar como una moda, ya que es algo que no es moda en sí mismo, sino que es algo fantástico, muy útil. Me estoy refiriendo a los talleres de memoria. En los diferentes ayuntamientos se están proponiendo este tipo de actividades, también en los centros sociales de otras ciudades. Vamos a hablar, Antonio, de que leer, escribir y jugar ayudan a mantener sano el cerebro en el proceso de envejecimiento. Totalmente. Es algo que ya, en fin, intuíamos sin hacer ninguna prueba especial. Todo el mundo sabe que aquella persona que ha sido muy dinámica conserva generalmente una mayor autonomía en edades mayores. Tiene el cerebro sano. También es obvio que hay personas que pueden sufrir Alzheimer o pueden sufrir una enfermedad en cualquier momento. Igual que aquella persona que está en carretera y que es prudente, pues tiene menos riesgo de sufrir un accidente. Y aquel que va a 150 por hora en carretera estrecha, es más fácil que lo tenga. Aunque eso no quiere decir que una persona que va bien, un día pues coge y se le cruza una cabra o tiene una mancha de aceite en el suelo y también pueda tener un accidente, ¿no? Pero en fin, es más frecuente en aquellas personas que no van bien. Pues igual, aquellas personas que tienen una actividad cerebral, como tú muy bien has dicho, como leer periódico, hacer teatro, jugar al ajedrez, jugar a las cartas o al dominó, toda aquella persona que tiene actividad mental activa, pues se ha visto que cuando llega a la edad avanzada, pues tiene una mayor posibilidad de tener un cerebro joven y sano. Esto se ha demostrado, ya digo, no solamente con la experiencia de ver a las personas, sino con diferentes pruebas que se han hecho a voluntarios, en donde a través de la resonancia magnética y con una serie de técnicas, como por ejemplo el tensor de difusión, que estudia la anisotropía, en fin, una cosa un poco rara para decir aquí, pero en fin, que son técnicas científicas que han demostrado aquello que ya se sabía por experiencia, que es conveniente, muy interesante, esto que hacen los ayuntamientos o instituciones, o uno por su propia cuenta, de mantener la cabeza activa, ya digo, jugando a las cartas, jugando al dominó, al billar, leyendo, jugando al ajedrez, en fin, haciendo actividades cerebrales para que nuestro cerebro continuamente, su fisiología estén continuamente funcionando y mantenga pues sano. Antonio, sobre esto se me ocurren algunas preguntas. La primera es una recomendación, no sé si tú estarás de acuerdo. Yo recomendaría a las personas que en este momento están escuchando la radio, que tengan ya, bueno, más de 40, 50 años, les recomendaría un juego. Si es que tienen tiempo, evidentemente, con las cosas de la casa, si es que no trabajan y demás, hay poco tiempo, pero siempre se puede sacar algún tiempecillo, ¿no? Algunos minutillos, para echarle un ratito a un juego antiquísimo ya, creo que es de finales de los 70, que los 80 estuvo muy de moda, cuando yo era niño, recuerdo que cada Navidad aparecían los anuncios por doquier, ¿no? Y es el Simón, no sé si tú lo conoces, Antonio. Sí, sí, sí, sí. Me parece que sería una recomendación buena, ¿no? He jugado con mis queridos. Claro. Sí, es un juego con las dulcecitas de colores y demás. Sí, es muy simple, para potenciar la memoria viene genial. Totalmente, sí, cualquier tipo de actividad que, por ejemplo, Simón, yo no sé si eso seguirá todavía en las tiendas de juguetes. Sí, sí, incluso hay versiones más pequeñas y muy baratas, por 10 euros. Sí, mira, yo te puedo decir sencillamente que yo tengo un teléfono, y además porque ahora en esto de las compañías telefónicas, de que los móviles y los fijos lo han unificado en una sola tarifa y todo demás, pues yo tenía un teléfono móvil prehistórico, de estos, en fin, antiquísimo, para llamar por teléfono y recibir. Y entonces me he comprado uno de estos que son inteligentes, de estos es más famoso, en fin, esto que parece un pequeñito ordenador. Sí, sí, no es muy caro, es de 100 y pico de euros. Pero yo me quedo asombrado por la cantidad de cosas que tiene. Y una de las cosas que yo le he metido es una aplicación, un ajedrez. Y yo cuando estoy a lo mejor esperando a alguien o haciendo tiempo porque estoy esperando, pues me meto ahí y me juego mi partidito de ajedrez, que tiene varios niveles, y en fin, que se puede entretener uno de muchas cosas. La verdad es que sí. Por otra parte, creo que esta pregunta, quiero recordar que te la hice ya con anterioridad cuando tratamos un tema referente a la memoria. Las generaciones de hoy día, y no me refiero solamente a los niños, sino gente desde, bueno, niños desde 8 años y mayores hasta 40, 45, hasta ahí, porque ya a partir de los 50 y demás eran personas más adultas, ¿no? Me refiero a esa generación hasta los 40 años que hemos estado tanto en contacto con el mundo de videojuegos y demás. Todos sabemos que videojuegos hay de todo tipo, pero claro, la atención hay que mantenerla, la vista hay que tenerla muy agudizada. En definitiva, tiene que estar el cerebro en continuo funcionamiento. ¿Crees que esta generación será menos propensa a tener problemas de memoria en el futuro? Bueno, esta generación, y además con las altas tecnologías que hay en otros aspectos, yo creo que sí se mantiene y se va a mantener, porque esta es la, en fin, yo creo que va a durar, aparte de más años vivos, con un cerebro, en fin, mucho más despierto, porque ya digo, está muy estimulado y en las perspectivas y según los estudios que hay, pues llegaremos a una edad longeva bastante alta y además con un cerebro, ya digo, bastante despierto, aunque ya digo que en cualquier momento alguien puede tener una enfermedad y, en fin, que esto es inevitable, pero de todas maneras se previene mucho con esta actividad cerebral que tú has dicho, con los juegos y con la actividad de ordenadores y, en fin, que yo creo que todo es la misma televisión. Hay programas de televisión que concursos o programas de la naturaleza que te obligan a mantenerte con la atención funcionando. Completamente cierto, aunque bueno, sería para tratar en otro programa, en otro apartado, pero sabiendo que los juegos de hoy en día, la mayoría o simulan una guerra o hay que matar zombies tampoco, pero en fin, es otro tema, como digo, Antonio. Vamos con el tema precisamente del día, un tema amplio donde los haya. Me va a encantar saber cómo lo vas a enfocar en el día de hoy, el SIDA. Bueno, este tema no está sacado por casualidad en el día de hoy. Como todos sabemos, el día 1, el próximo día 1 de diciembre, es el Día Mundial del SIDA. Por eso lo hemos sacado. Y también porque, como dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no hay que bajar nunca la guardia, especialmente los jóvenes. El SIDA, cuando esta enfermedad empezó a extenderse por todo el globo, pues llamó mucho la atención de todo el mundo. Además, no se sabía exactamente los mecanismos o el germen que la producía, después la vacuna, la prevención, el tratamiento, y estuvo mucho tiempo en candelero todos los días. Pero con la aparición de nuevos fármacos que son muy eficaces y que han hecho de esta enfermedad una enfermedad crónica, pues parece ser que ya no es tan grave como en un principio se creía. Y entonces la gente joven pues no escuchan como antes el bombardeo que había sobre esta enfermedad, y sin embargo esta enfermedad sigue estando entre nosotros, ya digo, aunque tiene ya un tratamiento bastante eficaz que la mantiene como una enfermedad crónica. Pero es conveniente que sobre todo los jóvenes conozcan que este peligro sigue latente, entre otras cosas porque muchas veces se abandona la medida preventiva, fundamentalmente el preservativo, que es la principal medida para prevenir, junto con unas nociones generales de lo que es la enfermedad. Por eso es el motivo de traerla hoy aquí a Radio Guadalete. Antonio, el SIDA, una enfermedad, como tú perfectamente decías, que es más controlada que en el pasado, pero tampoco hay que frivolizar ni mucho menos con el tema, claro. Pues, por supuesto. Es decir, que sigue habiendo en nuestra sociedad, se siguen produciendo casos, y hay que recordar que esta es una enfermedad ahora mismo incurable, incurable, aunque se ha hecho crónica, y que hay que recordar también que es una enfermedad que se transmite a través de diferentes fluidos, especialmente a través de relaciones sexuales, por el semen, y también por transfusiones sanguíneas, y que está producido por un virus, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, también llamado virus del SIDA o VIH, y que se caracteriza porque cuando este virus penetra en nuestro organismo, destruye todas nuestras defensas. Destruye las defensas y entonces estamos indefensos ante enfermedades infecciosas y pudiendo aparecer meningitis, neumonías, y también no estamos indefensos ante los cánceres, porque como ya hemos dicho en otras ocasiones, nuestro organismo continuamente está expuesto, por un lado, a los gérmenes, a los microbios que vienen del exterior, y también a las células cancerosas que continuamente producimos y que son destruidas por nuestro sistema defensivo. Pues bien, cuando el virus del SIDA destruye nuestro órgano defensivo, pues entonces las infecciones y las células cancerosas pues hacen de la suya y provoca la enfermedad. Este es el gran problema que tiene el virus del SIDA, que destruye nuestras defensas. ¿Alguna cosa más quieres apuntar o pasamos ya a la siguiente sección? Hay muchas cosas que hay que recordar. Por ejemplo, recordar que el pinchazo con sangre infectada, por ejemplo, cuando se hacen los tatuajes, hay que tener presente que es un medio de transmisión, porque de una persona a otra, a través de un tatuaje, si no tiene las medidas adecuadas de prevención, pues pueden producir la enfermedad. También se transmite de madre a hijo durante el embarazo, durante el parto o la lactancia a través de la leche. Y recordar que no se contagia el SIDA en la vida cotidiana, en el trabajo o durante un viaje. Es decir, el virus del SIDA es frágil, es muy frágil y es muy sensible al calor y a los desinfectantes. Y entonces, por ejemplo, si una persona es seropositiva, es decir, que tiene el virus del SIDA, si un niño se hace, o una persona, un adulto se hace una herida y esa persona tiene su sangre infectada, basta con limpiar con aguarrago o con alcohol todo aquello que haya estado en contacto con esta sangre infectada y se destruye el virus, o calentar el agua a 60 grados para limpiar la ropa sucia. Es decir, que el calor y los desinfectantes son muy activos frente al virus del SIDA. Recordar también que el SIDA no se transmite por contacto en las relaciones normales en el colegio o en el trabajo o en los lugares públicos. Si no se transmite por el agua ni por los alimentos ni por los estornudos o por darle la mano a una persona que tenga SIDA, ni por la saliva, ni por los insectos, ni por los gatos, ni por los perros. Es decir, que no es posible contraer la enfermedad, por ejemplo, en una piscina. Tampoco se contrae la enfermedad cuando se da sangre. Es decir, yo por dar mi sangre, si yo estoy sano y doy mi sangre, yo no me voy a coger SIDA, como es lógico. Recibiría el SIDA yo cogería la enfermedad si me metieran sangre a mí de una persona infectada. Cosa que, por ejemplo, en España, en los países en general, no sucede porque están muy controlados. Esto es importante saberlo, que el SIDA, como se contagia, es a través de entrada de sangre en nuestro organismo o de fluidos que estén contaminados, por ejemplo, en las relaciones sexuales con el semen. Con el semen o con los fluidos de la vagina. Uh-huh. Antonio, una pregunta te voy a hacer. Siempre se ha dicho que el SIDA aparece más entre relaciones homosexuales, pero claro, la siguiente pregunta también planea por la mente, por la cabeza de muchas personas, ¿no? ¿Es una condición casi, yo diría, en fin, para que aparezca el SIDA en un tanto por ciento muy alto de posibilidades tener una relación homosexual? ¿O quiere decir esto que a lo mejor las personas homosexuales, digo yo, a lo mejor, no estoy seguro de ello, ni mucho menos, puede ser más promiscuas, tener más promiscuidad en cuanto a las relaciones sexuales se refiere, y por eso puede haber más riesgo de transmisión? Es decir, ¿solo ser homosexual, tener una pareja del mismo sexo, ya es condicionante para padecer SIDA, o es lo que te he dicho de la promiscuidad? No, la promiscuidad no, vamos a ver. El SIDA se transmite por el fluido, sea del semen o sea de la vagina. ¿Qué significa? Que el SIDA se puede transmitir entre un hombre y una mujer perfectamente a través del flujo de la mujer o del flujo del hombre. Pero es que entre los homosexuales, en el caso de dos hombres, el problema es que al tener la penetración anal se produce más frecuente y mucho más fácil que se produzca desgarros de la mucosa, porque quiera que no, el orificio anal es muy estrecho y entonces la penetración puede producirse roturas de la piel y es más fácil que a través de esas roturas entre el virus de SIDA, que en el caso de la penetración vaginal, donde la abertura normal de la vagina pues no pone tanto obstáculo a la penetración. Pero en el caso del coito anal, sí. En el coito anal hay mayor obstáculo, más fácil de que se produzca rotura de la piel y más fácil de que penetre el virus. Es por eso, es por la estrechez de la abertura, que es más fácil que se rompa, uh-huh, que se produzca pequeñas lesiones, que aproveche el virus para penetrar. Pues muy bien. Por cierto, cada vez que llega el 1 de diciembre se suceden, bueno, iba a decir las campañas, tampoco campañas de prevención, ¿no? Y menos ahora que se está retirando dinero de inversiones en este tipo de cuestiones, ¿no? De concienciación, de campañas de prevención y demás. Pero siempre se dan los mismos consejos, Antonio, el uso del preservativo y todo este tipo de cosas. Nunca está de más, ¿verdad? Pues efectivamente, hay que recordar, para terminar, qué es lo que dice la OMS sobre la prevención del SIDA. La OMS dice que recomienda que dos personas pueden tener relaciones sexuales seguras, sin ninguno de ellos portador del virus, y permanecen fieles unos al otro. Es decir, si dos personas son fieles y ninguno portador del virus, pues pueden tener relaciones normales perfectamente porque ahí nunca va a haber problema. Ahora bien, si hay alguna duda, algunas parejas que, en fin, que son eventuales, que son esporádicas, y tú no sabes si la otra parte tiene problema de que pueda tener SIDA por haber estado antes con algún otro contacto, en un preservativo reduce mucho los riesgos. Por eso se recomienda, ante cualquier duda, usar un preservativo. Sobre todo cuando la pareja no es estable, tú no sabes de la fidelidad. También hay que recordar, como hemos dicho antes, que cualquier punción con una aguja, por ejemplo, en el caso de los tatuajes, que es lo más frecuente, o con una jeringuilla, que llevamos abandonada en la calle y que no haya sido esterilizada, comporta un riesgo. Por ejemplo, el afeitado en las peluquerías, cuando alguien se afeita en las peluquerías, y el agujereado de la oreja debe hacerse con un material de un solo uso. Es decir, que eso que antiguamente en las peluquerías te afeitaban con la navaja de uno para otro, la afilaba, eso debe estar totalmente prohibido, sino que deben utilizar material donde la cuchilla se cambie de un cliente a otro. Después, y ya para terminar, que las mujeres portadoras del SIDA deben evitar tener hijos, porque se lo pueden transmitir. Y, por supuesto, todos los padres tienen la obligación de explicar a sus hijos cómo pueden evitar un contagio de SIDA. Es decir, que esta enfermedad está presente en nuestra sociedad y es obligación de los padres poner a los hijos al corriente de lo que es esta enfermedad. De todas maneras, tenemos que decir que las autoridades sanitarias en Andalucía y en el resto de España hacen campaña en los institutos, fundamentalmente porque es donde ya empieza la pubertad, ¿no?, y posiblemente alguna relación sexual, e informan de todo este aspecto, especialmente en estos días que se celebra, ya como tú bien has dicho, el día 1, el Día Mundial del SIDA. Pues muy bien, el día 1, el próximo sábado concretamente, Día Mundial del SIDA, completamente seguro que esto va a aparecer en los diferentes medios de comunicación, ¿no? Me estaba acordando, Antonio, el primer famoso, al menos que se conoció a nivel mundial, que murió de SIDA, Rod Hudson, no sé si te acuerdas, ahí en los 80. Perfectamente. Aquello fue un aldabonazo que permitió que todo el mundo se pusiera en alerta y que esta enfermedad, pues, en fin, no pasara desapercibida como hubiera pasado si en fin, que antes o después hubiera dado la cara, ¿no? Pero permitió una alerta rápida, porque fue un personaje famoso y después varios más los que declararon públicamente que tenían el SIDA. Por ejemplo, uno que suena muchísimo, digo bien, literalmente suena cada vez que llega el 1 de diciembre, Freddie Mercury. Sí, totalmente. Todos recordaremos los Juegos Olímpicos de Barcelona. Sí, como se recaba ya. Uh-huh. En fin, y después fue, en fin, ya era así conocido, ¿no? Claro. Pero fue aquellos que no lo conocían terminaron de conocerlo. Y la verdad fue, como tantas otras víctimas de esta enfermedad, muy lamentable el final. Pues Antonio, vamos con el final ya de la sección del programa de hoy. Vamos con las preguntas al médico. ¿A qué edad hay que comenzar a hacerse las mamografías? Esta es una pregunta muy frecuente que se nos hace a los médicos. Personas a lo mejor de 30, 40, 40 y tantos años, dice que yo ya quiero hacerme una mamografía, que yo nunca me he hecho una mamografía. Y, en fin, que quería hacérmela. Bueno, pues hay que recordar que hay unos criterios. La mamografía, como todo el mundo sabe, es parecido a una radiografía y, por tanto, hay una emisión de rayos que pueden, en fin, también, como es lógico, como toda prueba diagnóstica que utiliza rayos X, pueden tener su efecto secundario. Y, aparte de eso, también tienen sus indicaciones. Es decir, que tampoco todo el mundo, aunque hoy día los aparatos están ya bastante conseguidos y evitan muchos efectos secundarios, pero que tampoco es una prueba que haya que hacerse de rutina sin necesidad. La autoridad sanitaria, pues, ha habido mucha controversia sobre a qué edad empezar. Muchos países han hecho estudios para ver qué edad es más conveniente para diagnosticar el cáncer de mama con la mamografía. Y las conclusiones, aunque todavía sigue el debate, que en las conclusiones es que debe empezar a los 50 años. Debe hacerse entre los 50 y los 69 años cada 2 años. Se empieza a los 50, 52, 54, 56, 58, así hasta los 69 años o hasta los 70. Estas son las recomendaciones que se tienen. Ahora bien, hay que tener presente de que si hay antecedentes, esto estamos hablando, por supuesto, de personas que no tienen ninguna enfermedad mamaria, que no tienen ningún bultito, ninguna inflamación, sino personas que simplemente quieren hacerse un chequeo de mama. Pero hay que recordar que si hay antecedentes familiares, madre, tía o hermana, que tienen antecedentes de cáncer de mama, pues entonces el cribado se hace antes. Ya hay unos criterios que tiene el médico de cabecera, que según el grado de parentesco de la persona que acude al médico con otra persona que ha tenido cáncer de mama, pues hay unos criterios para hacerse o una ecografía o una mamografía, para, sobre todo si hay algún bulto, y entonces puede hacerse un diagnóstico precoz. Pero yo digo, en el caso de que no haya ningún antecedente familiar de cáncer de mama, la edad es a los 50 años, y ya en el caso de Andalucía concretamente, también de otras comunidades, pues ya la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, envía una carta a las personas a las mujeres que han cumplido los 50 años, y entonces un autobús especializado que dispone de mamógrafos acude por las diferentes localidades para que las señoras no tengan que desplazarse a un hospital más lejano, a Jerez o a Cádiz, sino que van a su localidad o a una localidad cercana, si es que la localidad es muy pequeña, para que se puedan hacer la mamografía, ya digo, a partir de los 50 años hasta los 70, y que con un intervalo de 2 años entre una y otra. Si se detectara cualquier anomalía, pues a lo mejor lo tiene que repetir a los 6 meses o se lo tiene que hacer antes. En fin, eso ya depende del resultado. Pero en principio, ya digo, la mamografía a los 50 años hasta los 70, con un intervalo de 2 años, y si hay antecedentes de algún familiar cercano con cáncer de mama, pues acudir al médico de cabecera y que ya, según el protocolo, pues ya le dirá cuánto se la tiene que hacer. Antonio, yo creo que para terminar esta sección de las preguntas al médico, esto que estás comentando de las mamografías, habría que, eso precisamente, ¿no?, invitar a las personas a que, al menos cuando recibiera la carta por parte del Servicio Andaluz de Salud, fueran a la cita se hiciera la mamografía, porque aunque parezca mentira, hay muchas personas que principalmente por el miedo a lo desconocido, a que pueda haber algo, pasan de esta cita, no hacen caso a la carta, después las consecuencias pueden ser mucho peores, ¿verdad? Sí, cuando un cáncer de mama se detecta pronto, tiene muchas posibilidades de curación, más del 90%. Esto es importante porque si se deja avanzar, cada vez que el cáncer de mama progresa, avanza, se extiende hacia la axila, hacia el sobaco, hacia los ganglios que tenemos ahí, después a otras zonas del cuerpo, y muchas veces pues hay que hacer una escéresis, es decir, hay que quitar toda la mama o las dos mamas, cuando desde un principio pues podía hacerse con un tratamiento menos agresivo. Igual la dosis de quimioterapia o de radioterapia, de radiaciones, que muchas veces hay que dar para afianzar la operación quirúrgica, pues muchas veces se podrían evitar una gran dosis de ella o una mayor agresividad si las personas, cuando son invitadas a hacerse la mamografía, pues acudieran. Esto no duele, bueno, aprieta un poquito la mama, el aparatito, porque la tiene que comprimir un poco para que salga bien la radiografía, pero que no es nada del otro mundo y no hay ningún problema contraindicación, salvo que el médico lo observe, ¿no? Pero son muy raras, es decir, normalmente casi todas las mujeres pueden hacerse su mamografía y es conveniente que se la hagan y no dejarlo porque después las consecuencias pueden ser mucho mucho peores. Pues muy bien, con ese apunte ya terminamos la sección de hoy. Antonio, por cierto, que no se me olvide, se han quejado el resto de pacientes del centro aquí de salud de Radio Guadalete porque dicen que yo tengo un trato de favor, que me paso demasiado tiempo a la consulta y después ellos nada más que tienen 5 minutos. ¿Eh? ¿En serio o broma? Es broma, evidentemente. Hombre, que hay veces que no contigo, sino con cualquier persona, el médico dedica más tiempo. Sí, hombre, un decir. Es imposible. Y entonces dedica 7 minutos, 8 o 10, pero ¿qué ocurre? Que siempre va estresado, el paciente está estresado y con el que llegan después, pues no puede dedicarle el tiempo que quisiera. Es decir, que realmente dice, es que a mí el médico me dedica 10 minutos o 12. Hay veces que sí, porque es que, pero ¿qué ocurre? Que al siguiente, pues, le dedica menos tiempo y le hace venir otro día. Y eso no puede ser. A cada uno hay que dedicarle el tiempo que necesita. Si necesita 2 minutos, 2 minutos, si necesita 12, 12, pero desde luego una media de 5 minutos es algo que la verdad, eso para cualquier persona que tenga sentido común, ve que es un tiempo totalmente insuficiente, un tiempo de media, estamos hablando. Bueno, pues ahora sí terminamos. Yo creo que, como tú perfectamente decías la semana pasada, ahora con esto que te voy a decir, también va a sonar por ahí de fondo el que se besen, que se besen. Pero se lo digo a la audiencia, no saben ustedes, no, en serio, no saben ustedes la suerte que es tener amigos, por ejemplo, como Antonio Rodríguez o como mi amigo el doctor Álvaro García Bru, que siempre estén pendientes de uno, que siempre estén dispuestos a atenderles cuando los llama por teléfono, porque yo reconozco, Antonio lo sabe, que en alguna ocasión le he llamado para algún tema personal o de algún miembro de mi familia y él siempre me atiende. Y eso, Antonio, te lo digo completamente en cierto, tanto tú como el doctor Álvaro García Bru, buen amigo, al cual le mando un saludo desde aquí, desde la radio también, me han evitado que vaya a la consulta del médico, porque algunas veces uno va simplemente para consultar una cosa que a lo mejor con una simple pregunta a un médico amigo, pues ya, en fin, queda la consulta resuelta y no hace falta que masifiquemos aún más los centros de salud. Por lo tanto, lo dicho, muchas gracias. Pues nada, tú sabes, Pablo, que la atención, bueno, o que te pueda ayudar en responder alguna pregunta, siempre estoy a disposición y también a disposición de todos los oyentes de Radio Guadalete. Cualquier pregunta de organización del centro de salud, de alguna enfermedad, de alguna cosa de tipo general, que muchas veces eso, que gustaría, porque a lo mejor la respuesta que ha encontrado ha sido a través de internet, una revista de algún amigo, pero ellos querrían a lo mejor contactarlo con algún profesional, pues ya digo, pregunta que en fin, que muchas veces no sabe, se confunde uno, pues a través de Radio Guadalete pueden llamar por teléfono y Pablo la recogerá y me la transmite y se la responderemos cuando pueda. Por supuesto. Así que de todas maneras ya hemos dicho muchas veces que simplemente tecleando en Google, en internet, Escuela de Salud Ubrique, pues esa es la página nuestra de internet donde ahí recojo la mayoría de las enfermedades por las que acuden las personas a los centros de salud, en fin, a las más habituales, y ahí están las respuestas quizá a muchas de las preguntas que muchos no hacemos. Y todos estos programas también igual, el programa que hacemos Radio Guadalete, quien no lo haya podido escuchar entero o se le haya escapado alguna cosa y quisiera volver, pues sepa que a partir seguramente de mañana pues ya estará, o pasado, todo lo más, estará ya colgado en nuestra página web y pueden volver a escucharlo, para aquello que se le haya olvidado. Pablo ahora, cuando termine el programa, me lo suele mandar, Yo lo transmito a la webmaster y ya digo, mañana pasado todo lo más, pues lo pueden disponer y escucharlo de nuevo, junto con los programas anteriores. Pues muy bien, Antonio, ahora sí cerramos la sección y hasta la próxima semana, que ya estaremos en diciembre, parece mentira. Gracias a Dios que podemos llegar. Esperemos que sí, espérate que todavía quedan días por delante. Vamos a tocar madera, ¿eh? Sí. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta luego.